El Ministerio de Cultura y Deportes presenta Cultura Guate, un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diversas expresiones. Danza, poesía, música, teatro y muchas más, especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Guate. Muy buen día, amigos, qué gusto saludarlos, ¿cómo está? Un gusto pues llegar hasta sus hogares a través del 104.5 de Radio Faro Cultural. ¿Dónde nos está escuchando? Quizás pues ya iniciando el quehacer ahí en su hogar o tal vez transportándose en su vehículo, ya sea a su trabajo o quizás pues reiniciando los estudios en este mes de enero. Y pues si está en su área laboral, nos encanta poderle acompañar. También mándenos un mensaje, tenemos habilitado el WhatsApp 2230-0771 y cuéntenos por qué es tan importante conocer nuestra cultura. Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical. Es tiempo de escuchar música. A continuación escuchará del Cuarteto Asturias el tema original del ilustre maestro Germán Alcántara, el tema titulado Mi Bella Guatemala. Thank you. hemos escuchado del ilustre maestro Germán Alcántara, el tema titulado Mi Bella Guatemala, con la interpretación del Cuarteto Asturias. El Ministerio de Cultura y Deportes presentó el programa Cultura Aguate. Un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diversas expresiones. Danza, poesía, música, teatro y muchas más. Especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Aguate, una producción de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y Radio Faro Cultural. Sintonícenos en nuestra próxima emisión. 9 horas.